nosotros empezamos la semana pasada un plan de lucha con 2 horas de paro todos los días. Esta semana extendimos a 3 horas por día. Y por eso la empresa, a la nochecita del viernes, pidió audiencia en el Ministerio de Trabajo y rápidamente le fue otorgada, así que hoy a las 14 horas estamos en audiencia en el Ministerio, en Callao, para ver si podemos sacar esta negociación. Ahí, bueno, van a estar unos 40 o 50 compañeros movilizados, pidiendo, bueno, lo que nos corresponde.